Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Fue George, Lo sentimos mucho, terminó su tiempo. No gana el premio principal, pero aún es el ganador de un saco de fertilizante, 17 pinzas para colgar ropa y un pomo de brillantina para el cabello. ¡Qué suerte tengo! ¿Quiere usted continuar o...? No lo sé, yo... No sea usted pronto, amigo. La próxima pregunta es fácil. ¡Se va a arrepentir! ¿Cuál fue el nombre de la tía de Cleopatra? ¿Cuál de ellas? ¿La del lado de su padre o de su madre? Oiga, cuide su lenguaje, ¿quiere? Estamos en el aire. Pues yo... ¡No, lo siento mucho! ¡No ha contestado! Debe usted sufrir el castigo. Diga los 48 estados de la Unión Americana, o de lo contrario... Montana, Virginia, Arizona... ¡No creen que es gracioso! De Delaware, Yucatán. Ha sufrido el castigo. Y ahora, ¿desea continuar? Pues yo le... Así me gusta. Y por ser tan buen perdedor, le voy a dar una oportunidad en la pregunta de la olla del tesoro del gigante. ¿Está listo? Escúcheme con cuidado. He aquí la pregunta. ¿Quién? Escuche. ¿Quién fue el árbitro en la pelea por el campeonato mundial de Nueva Zelanda en 1726? El tuerto Ken Smith. ¡No ayuden, por favor! ¿Cuál fue el nombre de la hermana de su maestra de escuela? A ver... Amelia Smith. Este programa está patrocinado por la lavandería Águila Calva. Si su ropa es más blanca que gris... Perdóneme, pero ¿me puede dar mi olla? ¡Ah, bien! ¡Seamos justos! ¡He aquí su olla, gigante! Pero mi nombre no es gigante. ¡No lo es! ¡Ah, lo siento mucho! La olla es para un gigante. Así se anuncia, ¿entiende? Usted no es gigante, así que debe sufrir un castigo. En mi mano verá que están dos botones. Debe oprimir uno. ¡Ande! ¡Vamos! ¡Oprima uno! ¡Ande! Ahora todos estén atentos al castigo. ¡Es muy buen perdedor! ¡Muy buen perdedor! No, papá, podría darme mis premios y dejarme ir. No me siento muy bien, ¿sabe? Y por ser tan buen perdedor, le voy a dar otra oportunidad. Oprime el otro botón y eres una sorpresa. ¡Vamos, no sea vergonzoso! ¡Oprima! Y el caballero ha ganado un aerolito legítimo. Pero eso no es todo. El caballero también gana... una excursión muy especial a las cataratas del Niágara. ¡Un aplauso para el triunfador, amigos! ¿Me puedo ir a casa ya, aunque sea sin premios? Cállese y no nos eche a perder todo el programa. Ahora va a escuchar una parte de una ópera famosa y usted debe identificarla. Pero tengo miedo. ¡Mucha atención! Y ahora, díganos cuál es. ¿Cuál es la ópera? ¿Caballería rusticana? ¿Auditorio? ¡Perdió! ¿Quién? Tiene que sufrir el castigo. Pero es que yo no quiero sufrir el castigo. Quiero ir a mi casa. Escuche, amigo. Tiene usted 32 dientes. ¿Quiere que le queden 16? ¿Está usted amenazándome, señor? Pues si está usted amenazándome, yo le voy a... ¡Auxilio! Esta llamada de auxilio llegó a ustedes, patrocinada por la lavandería Águila Calva. ¿Para qué se ensucia sus blancas manos conmigo? Le daré oportunidad de ganar este precioso guante para golpear. Pero antes, tengo una sorpresa para usted. Díganos quién es la señorita fantasma y le daremos 26 millones de dólares y 3 centavos. Ah, bien, pues en este caso yo... Esta es la clave. Este es el sonido que hace la señorita lavándose los dientes en miércoles. Y ahora, ¿quién es la señorita fantasma? ¿Era el Lorraine Bacall? Oh, lo siento mucho, pero no se desanime. La señorita fantasma está aquí en el estudio esperando conocerlo. La famosa estrella de cine, señorita fantasma. ¡Ay, caracoles! Un autógrafo más para mi colección. La señorita sí está ahí dentro, pero lo que no le dije es que la señorita es Mimi, una gorila de 600 toneladas y trabaja en la película Peligros de la Selva. Siguiente concursante, por favor. ¿Está listo? La pregunta es, diga quién, escuche quién. Y por ser tan buen perdedor, voy a entregarle los 26 millones y 3 centavos. ¿Hola? Quisiera hablar con el presidente de la estación difusora Ajax. ¿Hola? ¿Cuánto quiere usted por su estación difusora, ¿26 millones de dólares, 3 centavos? ¡Comprada! Hola, patrón. ¿En qué latitud y longitud están las tangentes del volcán Everest? Pues... ¡Su tiempo te determinó! Y ahora usted va a sufrir su castigo. No hay un voluntario. ¿Se encuentra de casualidad un doctor dentro del auditorio? Eso es todo, amigos.